prometiste, no pensaba resistirte, pero al rato me contesta como un tonto que molesta. Me provoca con tu gesto este juego que me embruja, pero al rato lo perverso en tus ojos se dibuja. Y la llama a su teléfono, me entiende, y me dice que nos vemos esta vez, y me deja con la sangre alborotada, vente solo. Y a las 2 de la mañana me provoca poco a poco con su mente, me seduce con palabras indecentes, y me deja con la sangre alborotada, medio loco, hasta las 6 de la mañana. Ayudarme, solo tienes que dejarme. No pretendas entender, ya no rimas con mi ser. Deja a un lado ese orgullo, ya tú sabes que fui tuyo. Pero por la virgencita, deja ya esa musiquita. No me tienes ni un poquito de cariño, ya no tienes compasión para este gringo, que ya estamos demasiado creciditos, y este juego nada tiene de bonito. Me provoca poco a poco con su mente, me seduce con palabras indecentes, y me deja con la sangre alborotada, medio loco, hasta las 6 de la mañana. Oh, oh, oh, oh, es tiempo de bailar.